conoce, tú ya sabes la verdad. Arrancaste de una como cuando te dije. Para un loquito como yo, una diabla como vos, combina de una manera. Hacemos bardo entre los dos, y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Ey, para un loquito como yo, una diabla como vos, combina de una manera. Que hacemos bardo entre los dos, y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Ey, una nena peligrosa, pone los videos en los cuentos y mis audios de quiero verte y comerte. Y tus amigas venenosas te quieren rematar porque en tu lugar no pueden ponerse. Pa' comernos luego, hace rato nos vemos. Mami, vos sabes que de acá no sale secreto. Sabemos que está mal, no somos sinceros. Somos esos pocos que juegan con fuego. Para un loquito como yo, una diabla como vos, combina de una manera. Hacemos bardo entre los dos, y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Ey, para un loquito como yo, una diabla como vos, combina de una manera. Hacemos bardo entre los dos, y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Ey, del Instagram estoy bloqueado, los mensajes que le mando archivados, los videos que grabamos eliminados, de los eliminados. Aunque para el todo está borrado, los recuerdos se te quedaron grabados. Diabla, yo soy tu loquito, si él te da un problema te lo quito. Vos sabes que yo soy un maldito, pero si estás conmigo me porto bonito. Mami, sos todo lo que yo necesito. Tu guacho es puro teclado. Mami linda, sé de la que no me conoce. Todos ya saben la verdad. Arrancaste de una como cuando te dije. Esto es roce. Para un loquito como yo, una diabla como vos, combina de una manera. Que hacemos bardo entre los dos, y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Ey. Para un loquito como yo, una diabla como vos, combina de una manera. Hacemos bardo entre los dos, y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Hey. Este es el nuevo movimiento, DJ Tao con el dúo. Ja, esto es roce. Che, Tao, muy linda la vuelta, pero ¿dónde la seguimos?